referentes en San Martín de los Andes, la querida Radio Pocahuyo, para entender, dimensionar lo que el fin de semana fue un poco ese desfile de imagen a partir de lo que había pasado el día viernes, de esa persona disparando en medio de una manifestación, esa imagen que ya ha circulado por todos lados, de Pedro Joffre, que realiza esos disparos en plena plaza, en pleno centro de San Martín de los Andes. Y bueno, vamos a acudir a Lautaro Capeche, nuestro amigo, compañero, para que nos cuente un poquito de cómo están estas horas, todo lo que se ha vivido este fin de semana y qué ha dejado de aquel viernes, para dimensionar y entender también lo que ha pasado. Lautaro, ¿cómo va? Acá estamos con Josué, con Damián, buen día. Buen día. ¿Qué hace Walter, Josué? Buen día, compañeros, audiencia, buen día a todos, ¿cómo están por ahí? Bien, tratando de entender, dimensionar qué es lo que ha pasado en San Martín, cómo ha quedado después de ese día. No. Si va por ahí, corto entonces. ¡Tú, tú, tú, tú! Eso quedó. ¿Quieres que no te explique qué pasó? No, pero... no, es tremendo. No, la imagen es tremenda y que ya marca una de las postales del año, además. Sí, es muy loco. Sí, hablan de la foto de Federico Soto. Yo lo escuché a Federico el sábado en otra radio. Lo llamamos, hablamos con él el sábado un toque, pero a la hora que nosotros teníamos el programa, él entraba a la formulación de cargos. Mirá vos. Al Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Entonces, bueno, no podía salir en ese momento, pero nada, decía una entrevista que había escuchado anteriormente, que ya hablan del premio Pulitzer, ¿viste? Ya la foto que sacó el loco, la realidad que... Sin ninguna duda, Federico tenía mucha mejor puntería que este tal Pedro Joffre. Menos mal. Y yo lo que pensaba, ¿sabes qué, compañero? Lo que pensaba es, hay que tener frialdad, loco, en ese momento, para seguir, para vos disparar sin cartucho encima. No, sí, a mí me sorprendió. La toma es de una persona que, la verdad, que quedas impactado. La capacidad que tuvo Soto de hacer esa imagen en pleno disparo, además, se nota ahí el... Sí, hay dice que él tiene tres tomas, hicieron dos conocidas, una que está sin humito y otra que está con humito, o sea, disparó mientras que el loco lo apuntaba con la cámara, ¿no? No, tremendo, tremendo. Un grado de frialdad profesional. A ver, claramente, no sé si lo apuntó a Federico, sí, pero claramente apuntó a la masa donde directamente el niño estaba Federico. Uh-huh. A ver, no sé qué querés que te cuente, tipo, por dónde empezar, loco. Uno llega a las postales que ve, gente de ATE tirando piedras, cosas dentro del municipio, claro, ventana rota. Eso arrancó un toque ATE. Mira, nosotros cubrimos eso. Nosotros sacamos a Quintriqueo, responsable de que todas estas cosas pasen, vendría a ser. Porque si no es secretario, vamos a ponerle nombre a la cosa, ¿viste? Porque si no, nos hacemos siempre los boludos. Sí, ¿no? sí. Secretario General de Gremio, ATE, en la provincia de Neuquén, que lleva 60 tipos en un micro a San Martín de los Andes por un supuesto reclamo sindical. Y entre esos 60 tipos va este enfierrado y demás. Que Triquero sale a decir que Joffre lo hizo porque defendió a las compañeras que habían sido atacadas anteriormente. O sea, Quintriqueo asume que sus trabajadores, como ponerle con comillas, van enfierrados en una manifestación. Porque si el loco asume de que defendió a las compañeras, defendió a las compañeras los fierrazos con un 22 en el medio de la plaza, en el medio de... Estamos todos locos, ¿sí? Digo, va a arrancar de la base. Sí. Por otro lado, el reclamo arrancó a eso a las 10 de la mañana, nosotros lo fuimos a cubrir, ¿dónde? La lista verde y blanca de ATE, encabezada a nivel provincial por Carlos Quintriqueo, viene a apoyar un reclamo a San Martín de los Andes de una trabajadora del municipio de San Martín de los Andes que le habían retenido el aguinaldo. Podemos cuestionar o no el reclamo, porque el aguinaldo se lo retienen porque esa trabajadora era delegada gremial en la conducción de ATE local, allá estamos hablando de San Martín de los Andes anteriormente, pero ya no es delegada gremial, por lo tanto le están pidiendo de que vuelva a laburar, y en forma de represalia el municipio, para que vuelva a laburar, le retiene el aguinaldo. Ate le hace una movida en la puerta de la Muni, y en la puerta de la Muni, Ate verde y blanca, pongo así para que nos distingamos de qué estamos hablando. Sí, esto fue un enfrentamiento de Ate contra Ate, ¿sí? La verde y blanca fuera de la Muni se enfrenta con los trabajadores de la Muni que estaban adentro de la municipalidad, que son de la otra facción, que cuando nosotros ya sacamos al aire a Carlos Quintriqueo a eso de las 11 de la mañana, ponele un poquito antes quizás, un poquito antes, porque nosotros a las 11 tenemos un informativo Farco, fue un cacho antes de las 11 de la mañana, Quintriqueo dicen que habían sido agredidos, que le habían revoleado un frasco, o un vaso, algo así, desde adentro de la municipalidad a ellos, de la verde y blanca afuera, y que le había impactado, creo que en la cara, una compañera que venía desde Neuquén a apoyar el reclamo, y ahí ya empezó la tensión, ¿viste? Ahí ya empezó el rollo, el tire afloje, el empujón contra la puerta, de acá, de allá, pum, pum, se arma rollo, se abre la puerta, rompe los vidrios de la municipalidad, batalla campal. Piedrazo, palo, trompada, pum, pum, pum, pum. La cosa se va poniendo cada vez más espesa, la presencia de los Ratti casi ausencia, porque Lautaro, abrimos paréntesis, para mí zona liberada, cierro los paréntesis, porque estaba el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, con el ministro de Energía de la Nación, Darío Martínez, y con el intendente de la municipalidad de San Martín de los Andes, también del MPN, pero de otra facción del MPN, el Movimiento Popular Neuquino, el Gutiérrez va por un lado y Carlos Saloniti van por otro, son los dos del MPN, pero línea distinta, haciendo una recorrida por el pueblo, vuelvo a reiterar, Martínez, secretario de Energía de Nación, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, Carlos Saloniti, el intendente, inaugurando, entregando viviendas. ¿Sí? Claro. Un hecho casi insólito, no nos entrega nunca, vos sabés cómo es la entrega de vivienda, supongo en Río Negro debe ser igual que en San Martín de los Andes, ¿viste? Se entrega una vivienda cada muerte de obispo, cosa que es fehaciente que los obispos se mueven cada muy largo tiempo. En el medio de todo eso, o sea, las autoridades no estaban adentro de la intendencia y supuestamente los Ratti estaban haciendo de la seguridad del gobernador, del secretario de Energía de la Nación y del intendente, y en el marco de todo eso, en el casco céntrico de San Martín, se va agudizando este rollo de enfrentamiento de Ate contra Ate, cuando termina lo, bueno, en medio de los palos, los trompadas, los piedrazos, la Uni hizo mierda, rompió todos los vidrios, no quedaron todos los vidrios. El de la vidriería está chocho hoy, acá en el centro, dice, exacto, lo vive, me van a comprar. Bueno, o sea, apareció Jofre. ¿Qué? Jofre, si yo creo que te las he pasado, sí. No me acuerdo si las pasé a vos o a quién, aparece en casi todas las fotos al lado de Carlos Quintriqueo. Sí. Sí, en una aparece rascándose la nariz, no sé por qué será, así en distintas fotos aparece, siempre ahí, aparece en fotos de el gremio, en los actos, o sea, no era una persona que no sabían quién era, ajena, y de repente cayó y fue a hacer vandalismo, ¿viste? O sea, lo que para mí siempre es un cuento, la del infiltrado tampoco sirve, ¿viste? La realidad es que están todas las fotos del gremio en todos los portales, fotos que bajó todo el mundo del Facebook del chabón, o sea, no había mucho que investigar. El loco tira los tiros, es un tipo que, yo voy a sacar los datos que dice la policía, sí, mide 1,80 m y debe pesar más o menos 130 kilos, para calcularle, sí, más o menos proporcional a la altura, sale corriendo, no lo agarra nadie, se sube a una camioneta, la policía detiene a tres personas que no eran, hay tres detenidos que no eran, se sube a una camioneta y se fuga. Sí. Se fuga, pero supuestamente la policía de ese momento armó un operativo cerrojo, que evidentemente no llevaron la llave, porque el tipo atravesó toda la provincia y llegó a Neuquén Capital y solo porque hubo negociaciones para su entrega, a la noche se entrega en la comisaría primera de Neuquén Capital. Tremendo. Después, el resto son conclusiones, Walter, digo, yo qué sé, a ver, yo me imagino que Germán Abdala debe estar chocho de la vida, de decir, este es el gremio que yo por el cual tanto luché, por el cual entregó la vida y se agarró el cáncer que se agarró. Me imagino que cuando se haga un paralelismo de ATE con la UOCRA, se horrorizarán. La realidad es que no sé de qué se horrorizan, porque son exactamente los mismos métodos que usa la UOCRA para dirimir sus internas. No sé, el clima, bueno, ahí la municipalidad hoy estaba tratando de arreglar el quilombo que había. Asueto dieron, ¿no? Para el día de hoy, asueto, para ver si sí. Puede terminar de limpiar. Sí, ahí yo tengo un comunicado, mirá, yo te iba a leer la... Dice, ahora te voy a leer el cargo a este cofre, pero dice, informamos a todos los auxiliares de servicio de la asamblea que se iba a realizar el día lunes primero, pasa para el martes a la misma hora, a las 7:30 en el salón municipal debido al asueto decretado por el Ejecutivo Municipal. Sí, hay asueto la municipalidad. Y los cargos contra este sujeto que se llama Pedro Jofre Luján son homicidio agravado por el medio empleado en grado de tentativa, lesiones graves agravadas y portación ilegal de arma de uso civil. Eso es la formulación de cargos el día sábado a las 12 del mediodía. Es lo que el Ministerio Público Fiscal le informa. Fue Federico Soto, hay un montón de gente, porque hay una... Pará, a todo esto tenía mala puntería, pero había mucha gente, entonces alguien le pegó. Sí. Le pegó a una empleada municipal, que le pegó un tiro en... Entiendo, tipo en la cadera o por ahí, lo cual tuvo orificio de entrada, pero no de salida. Por lo tanto, había sido intervenida quirúrgicamente para sacarle el proyectil, porque ¿viste? Las balas del plomo no está bueno dentro del cuerpo. Y bueno, entiendo que estaba muy bien la vecina, que la operación había sido exitosa, que no estuvo mal en ningún momento, ¿sí? Digo, para llevar tranquilidad por ahí. Sí, más vale que estuvo mal porque le pegaron un tiro y ella fue a reclamar. No creo que nadie ese día, mira, salvo los que tuvieron las claras intenciones de hacer esto, que esto para mí fue recontra premeditado, no fue una casualidad ni nada por el estilo. Después era un día soleado, después de meses que llueve, un día hermoso, y la sociedad de San Martín de los Andes se desarrollaba en el medio del fin de las vacaciones. Ahí se están por terminar las vacaciones de invierno, ¿no? Claro, sí. O sea, era el culito que le quedaba para cerrar este mes de vacaciones, viste que se superponen las vacaciones de Neuquén, la Patagonia, se cruzan con las de Buenos Aires, lo cual hace un mes, o sea, está lleno de gente. Walter, podría ser una tragedia, ¿eh? No, está claro, que... porque fue en pleno centro, le contamos a aquellos que están escuchando, en pleno centro de la ciudad. Lo que me queda es, por un lado, el reclamo que venía haciendo, digamos, el ATE San Martín, ¿ya venía en la semana haciendo reclamos? Sí, pero no de este... Sí, la situación de la trabajadora que le retienen el aguinaldo... El tema es cuando llegó Quintriqueo con la pandilla de Neuquén Capital a apoyar el reclamo. Claro. Digo, ahí es con donde... De hecho, el tipo no es... Pará. Yo no lo aclaré. El tipo no es de San Martín, ¿eh? El tipo viene de Neuquén Capital con Quintriqueo y toda la pandilla. Claro. Que a partir de ahí también es esto que nos sorprende a todos, que cruza toda la provincia. Hace más de 400 kilómetros ahí de San Martín hasta Neuquén. Y se cruzó toda la provincia de manera muy tranquila y se presentó al otro día con pelo teñido a la justicia. No, sí, igual, Walter, a ver, cuando yo hablo de que hubo una zona liberada, para mí no hay que hacer un cráneo, loco. O sea, detienen a tres personas que no eran... Era un tipo, mire, vos, no sé, ¿tenés alguien de 1.80 alrededor tuyo? No, ni en pedo, ¿verdad? La gente no mide 1.80, no. Somos todos más petizos, ¿entendés? Y era un tipo robusto, ¿sí? Un tipo de 1.80, ¿sí? Robusto, no pesa menos, pero por la contextura física de lo que pesan esos cuerpos, pesa 120, 130 kilos. Tenés que correr 120, 130 kilos que no te agarre los rapi. ¿Sí? No, pero además la afirmación, en la afirmación que hay una afirmación que se lo ve salir después de disparar corriendo, no es, digamos, un velocista. No, boludo, pero pesa 180, 120 kilos, Walter. Aunque sea un tipo flaco, por esa contextura física, pesa eso, loco. No, ¿sí? Hay que mover ese cuerpo. Escaparse, los rapi agarran a tres tipos que no eran. De hecho, hay uno que es chiquitito el que agarran, boludo, ¿viste? Voy a decir que son chicatos. Y después se sube a una... Ponele que estaban distraídos. En el medio de un rollo, estar distraído es medio raro, pero... Ponele que estaban distraídos. No. Después se sube una Ford Ranger blanca, porque los ratos identifican que se subió a una Ford Ranger blanca, y atraviesa toda la provincia de Neuquén y se entrega en Neuquén Capital. Raro. Boludo, un operativo cerrojo... en el cual, viste, en Cutralcó, pero no en Cutralcó, en el centro de Cutralcó, hace 5 kilómetros ahí donde está la cigüeña, que no hay ni pajarito, boludo, hace un operativo ahí, hace un operativo en Piedra del Águila, pasando Piedra del Águila, de los mismos 3 kilómetros donde está la misma cigüeña y los mismos no pajaritos, y no tiene escapatoria, hay dos rutas en la provincia de Neuquén para llegar a la capital neuquina. Y no soy un experto en nada. No, digo, tenés, mirá, el tipo si se fue de acá a las 12 del mediodía, de acá que pasó por Cutralcó o por Piedra del Águila, como mínimo tenés 2 horas y media para armar un operativo. Tremendo, tremendo. Bueno, Lautaro, la verdad que nada, queríamos eso, un poquito entender, dimensionar, y algunos elementos nos has dado. Zona liberada, complicidades, responsabilidades, no, hay muchos que se hacen que no sabían ni nada, y está claro que hay toda una alguien que lleva una marcha, un fierro, está recontra premeditado, que sí, papá. Así que todo eso ha ocurrido. Bueno, vamos a seguir en contacto, que espero que sea con mejores novedades la próxima vez. Dale, la próxima vez llamamos y te cuento algún partido de fútbol o algo. Algo más tranquilo. Abrazo grande. Chao, gente, buenos días a la audiencia de Radio Encuentro, mi querida Radio Encuentro, un abrazo también.